escuchando Swag Street Radio en Onda Campus. Hola, hola, ya estamos aquí. Otro día más en Swag Street Radio, el programa que te trae lo más fresquito en el panorama hip hop, R&B, reggae, dancehall, electrónica y mucho más. Pero bueno, no nos vamos a andar por las ramas. Tú siempre aquí, atento en Swag Street Radio, Onda Campus. Bueno, bueno, como siempre tengo aquí a mis colaboradores estrella con los que no sería posible este programa. A mi izquierda el señor Pulpo Selecta de Extrema Reggae Sound. Buenas tardes, Berto, ¿todo bien? ¿Cómo estás, tío? Al pelo, chilling, ¿no? Siempre chilling. Tu sección siempre chilling. Tranquilito, sosegado. Cuéntanos, y ¿qué nos traes hoy? Pues te traigo acústicos. ¿Acústicos? Acústicos, un tema nuevo que he encontrado por ahí que me ha gustado. Y un coleguita, un buen amigo que ha venido por aquí con su guitarra. A ver qué nos cuenta. Perfecto. Guay. Tengo a mi derecha, como siempre, al todopoderoso en la electrónica. Xavi, de Basta Record. Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estáis? Cuéntanos un poquito, ¿qué le va a traer a nuestros oyentes? Pues hoy traigo cosas del sur, como siempre. Me gusta mucho el sur. De Badajoz, como siempre. Y un poquito de electrónica que me han recomendado por ahí. Ahí está el tío. Perfecto. Pues vamos a saludar a nuestro hombre en los botones, Carlos Sainz, y pasamos sin más dilación a deciros lo que nos va a traer este programa. Bueno, vamos a empezar como siempre con la vaina, que tenemos un montón de noticias que nos vienen de Estados Unidos. Después, nuestro hombre de Pulpo Selecta, que ya nos ha dicho que nos tiene preparados unos acústicos por ahí, ya nos pegaremos una escucha y nos deleitaremos con la buena crema que nos trae. Claro que sí. Después, la sección Bastard Music, que como ya habéis oído, nos trae muchas cositas del sur y nos trae un poquito de electrónica también. También. Tenemos una entrevista con nuestro hombre de Sevilla, T-Dealer, DC Dealer, que está allí manejando los técnicos, que está clavando un montón de sonidos nuevos y un montón de buenos ritmos, que ya nos contará él más detenidamente. Y luego vamos a poner la música de los oyentes, que tenemos dos pepinos hoy tremendos para poner. Así que no hacemos esperar más y comenzamos con Swag Street Radio. La vaina con Berto Cruz. Bueno, hoy la actualidad, como ya os he comentado antes, nos viene de manos de los stays en casi su totalidad. Pero no quiero andarme mucho por las ramas y vamos a comenzar con la primera noticia, que nos la trae Wild, que este verano nos va a presentar su tercer álbum, The Grifted. No solo nos ha presentado la portada y el tracklist del próximo trabajo, sino que además nos ha soltado un tema llamado Love Hate Thing, como adelanto de lo último con Sam Dew. Podéis escuchar este tema y leer un poco más sobre ello en TheMedicine.com. Y pasamos a la siguiente noticia. No todo iban a ser buenas y por desgracia nos hemos enterado que hace unos días se retrasan 4 álbumes. Jay Sean, Rich Gang, Juicy G y Fabulous han decidido esperar para sacar sus respectivos trabajos, según ha confirmado en diferentes entrevistas. Ya iremos informando sobre el transcurso de los acontecimientos, aunque tendríamos que esperar hasta junio y julio para ver los nuevos de Jason y Fabulous respectivamente. Espero que se nos haga corto. Mientras tanto, Carlos, música. Let's do it. Girl, I'm missing you like bitches miss my music. and I swear I can't wait to drop you. Hit your body with that yapa. Hit your body with that yapa, then get high. I make love to my girl, I get high. Y ya informamos en el anterior programa de que The Dream estaba cocinando un discazo, pero os gustará saber, a todos aquellos que andéis despistados, que ya ha salido este disco y que el norteamericano va a sonar hoy en Swag Street Radio. Vais a escuchar un poquito de esto que se llama The Dream y del tema High Art con Jay-Z. Nos quedamos a mitad de camino entre España y Estados Unidos para escuchar lo último de los valencianos Cooking Soul, que han remixado el último disco de Wiz Khalifa y Currency. Live en concierto se llama este trabajo. Os vamos a dejar con un poquito de Cooking Soul. El nombre del tema, Revenge and Cape. Hear them niggas who talk the same, but they ain't us. Took my success and I shared it with everyone next to me, so they saying that we came up. Got some fire weed and some niggas down to smoke, so we all gonna be high as can be. At that point you aspire to be Hermes belt, I'm the flyest degree. my crib. Clean the rooms in there. So many shoes you think I buy my shoes a pair. A fucking fool. Hired up with Pittsburgh pimping ever since my old crib. Split ounces, going half on Chinese food. To flights Hawaiian, a 2-week cruise excursion. Far from the madness, splurging, urgent. Learn about school, begin stingray, sea urchins. Do it for my old head, same way they would've done for the OGs before them. They like how thick is your skin. I've been through hell and back, filling up the tank for another spin. All the way out there going in, cash pouring in, gas pedals to the floor now. Vintage wheel, Astorian. Open the garage door, finna bring another in. Y ahora sí que sí, nos vamos a Madrid. Para todos aquellos a los que os gusta el sonido más nuevo del hip hop, no dudéis en pasaros el 31 de mayo por la Sala Mayor 32, por la que tenemos un conciertazo de cuidado. Presenta cartel, que loque, Alberto García con Siro, con Paide con BG y después también Padrino. Todo este elenco por solo 5 euros. No te lo pierdas y corre a comprar la entrada. Vale que yo no le pille porque me dicen loco y por algo y uno que lo que fuck. Ay, ¿qué sería de esta sección sin las entrevistas a esos grandes de la escena hip hop nacional que están luchando día a día por levantar esto? Para ello os traigo un coleguita del cartel con el que os he estado hablando, antes y que va a sacar disco nuevo. Nos vamos a Madrid con mi hombre, ¡Qué loque! ¡Qué loque! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Cómo va la cosa? Aquí estoy, tío. Cuéntame un poquillo, ¿cómo va ese trabajito que nos estás preparando? Y háblale un poco a nuestros oyentes de lo que vas a preparar, las colabos, las producciones, un poquito de todo. Sí, pues mira, el trabajo se va a llamar Loving Money. Va a constar pues de 10 temas. 8 van a ser producidos por Barrones, en Barrones Sauna ahí a tope. Y pues nada, todavía faltan dos productores por saber y nada, las colaboraciones van a ser pues de momento tenemos ahí a García dándole a tope y tenemos a Vixer también que voy a sacar un single que es muy poco ya. Y pues nada, yo que sé, también tengo un feed con Kilo, está hablado. Y también tengo que hablar con el Lil Sosa, tío, yo que sé, todavía tengo que hablar por ahí con la gente, pero nada, va a ser un pepino y hay que escucharlo. Bueno, y cuéntanos, ¿vas a sacar videoclips con el trabajo? Sí, sí, pues pienso sacar por lo menos 2 videoclips de este mixtape, porque sí, tío, yo que sé, tengo pensado eso. Y bueno, se lo grabaré con el Green, supongo, y dándole duro, tío. Cuéntame otra cosilla que tengo yo ganas de saber. ¿Qué rollito nos va a llevar? Porque está sonando ahora mismo, no sé si lo escuchas, el feed que tenía con Lil Sosa, el de El Mundo es Tuyo, y queremos el de Fuera de Ley, perdón, y queríamos saber si vas a llevar un rollo así, Dirty South, más R&B. Cuéntanos un poquillo. Pues sí, mira, va a haber Dirty, también... Pienso hacer reggaetón, que aunque a los haters no les guste mucho, pues bueno, es lo que hay, tío. Así es lo que vivo. Y pues nada, también voy a hacer dembow, tío. Voy a grabar también Duster. Y bueno, sobre todo rap, pero principalmente rap, ¿sabes? Pero luego también voy a sacar movidas distintas que, no sé, la gente no se lo espera. Pues eso está muy bien, hombre, que vayas cambiando un poquito la escena. Como todos los que hemos estado hablando, la verdad es que se nota mucho el cambio. Y otra cosa que quería ya decirte es que nos hables un poquito de ese conciertazo, porque lo acabo de presentar, acabo de hacer el anuncio. que tenéis el día 31 de mayo en la sala Mayor 32, ¿no? Sí, sí. O sea, concierto, tío, lo que no se puede faltar, ¿sabes? Pues mira, va a ser el 31 de este mes, va a empezar a las 9 y media, vamos a estar por ahí Padrino, voy a estar yo, claro, a García, con Paide, que también se va a cantar unos temas de reggaetón y de dembow, ¿sabes? Para que la gente mueva el cuerpo, que no estén estáticos. Y pues nada, tío, ahí estaremos. Y también va a pasar por allí una colaboración de Sal, de RDH, de Reyes del Hardcore, con Sid. Y también va a estar por ahí Barone, mi productor, que se va a cantar también un tema, que también canta, no solo produce, cabrón. Y pues nada, tío, hay que ir, 5 pavos la entrada, y empieza a las 9:30, tío. Bueno, pues nada, solo decirte que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darle promo a este programa, que ya he visto los retweets por ahí que nos estás haciendo. Y nada, a seguir tan activo y a seguir levantando el rollo. Vamos a dejar a nuestros oyentes, mientras tanto, con el tema de el tema del mundo es tuyo, Scarface, ya sabes cuál es. Claro, todo el mundo lo odia, tío. Hombre, no, de que no, que es un pepino. Vamos a dejar a nuestros oyentes con eso. Te despido ya, creo que sigue moviendo así y buen concierto, tío. Vale, tío, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, a escuchar la radio del SWAC. Muchas gracias, tío. Música, Carlos. Más se tira la banda, mujeres en tanga, bailando mi banga, raperos con Louis Vuitton, camellos en chándal. El mundo es tuyo, Scarface. Estoy haciendo cuentas entre humo de hate. Ellos hablan demasiado, solo quiero ser el rey. Ok, soy un fuera de ley. Trabajo duro como Montana. Lo que hago es sumar ingresos 7 días a la semana. ¿Qué prefieres, fortuna o fama, cuando lo demás ya no importa? Hacer dinero con el crimen es la trayectoria más corta. Sin control a punto de estallar, a modo estar como dicen en el track. Invito a los haters a abandonar, una nueva adicción en el juego, crack. Snapback, fresco original, demasiada crítica cuando me vuelvo criminal. Tengo en nómina un estilo sin comparación, con un don en cada canción, entro en acción solo con atención. Amo un patrón cada día más high, que también está compitiendo por la pasta. Le doy duro al beat hasta que ellos digan basta. El mundo es tuyo, Scarface. Estoy haciendo cuentas entre humo de hate. Ellos hablan demasiado, solo quiero ser el rey. Ok, soy un fuera de ley. Extrema Reggae Sound con Pulpo Selecta. Pulpo Selecta, Badajoz, Extrema Reggae Sound. Todo. Bueno, ya está todo el mundo con la mano en alto prendiendo el fire en el aire para mi hombre Pulpo Selecta. Claro que sí, Berto, aquí me echeras a tuti. Con fotito de Bob Marley, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, cuéntame un poquillo, ¿qué nos traes por ahí además de esos acústicos y tal? Porque si no tengo mal entendido, tienes saludo de alguien especial, ¿no? Sí, te traigo un saludito que ahora mismo me lo va a lanzar nuestro gran técnico Carlito. Suéltalo. Este es el Chollín. Soy yo. Quiero mandar un saludo a la gente de Extrema Reggae Sound System. Ahí está. ¿Qué te parece? Oh, muy bien, hombre. Moviéndose mi hombre Pulpo, consiguiendo siempre saludos de la gente más inesperada. Se le da las gracias a Chollín y también a su DJ Caution, que fue el que le invitó al cantante a grabar este cachito. Chollín tiene una conexión con Extremadura. Su madre es de por aquí. Y bueno, voy a proseguir con lo que te tengo preparado, aparte de esos acústicos. De aquí a nada, tío, me da que me va a venir el programa. Oye, te tengo un saludito muy especial. Y va a salir Aznar y va a decir un saludo para mi hombre Pulpo de Extrema Reggae. No mezclemos política con música, por favor. ¿Vale? No mezclemos política con música, aunque sea un chistaco. Sigo. Señores, traigo a un artista, Janato, que presenta su último trabajo solo para ti. Y he traído un tema promocional que han sacado de descarga gratuita que se llama Contigo. Así que, Carlito, ahora sí, suéltamelo. Love está ahí. Yo quiero amanecer contigo. Yo te quiero tener. Y a nuestros hijos ver. puedes aprender de los errores cometidos. Vivir y contigo es mi recompensa. Tu lado me encarga, parece que no pesa. Estás todo el tiempo en mi cabeza y me preguntas qué piensas. Vivir contigo es mi recompensa. Eres la persona que me lo fuerza. Estás todo el tiempo en mi cabeza y me preguntas qué piensas. Una mujer igual, eres muy diferente a las demás. ¿Quién me iba a decir que yo te iba a encontrar en otro continente, América? Tenemos un feeling fuera de lo normal. Eres como mi alma gemela. Contigo sentí algo especial la primera vez que te pude mirar. Dice que mi señor es el que me hace mover los pies, que permite que mis ojos te puedan ver. Es que lo llevo por dentro. Ya dime que me quieres. Pa' conocernos hay tiempo. Ay, yo te quiero tener. Tan solo dame un momento, dame un momento. Y yo te quiero conocer. Y es que ha pasado mucho tiempo desde volverte a ver. Que hoy sigo sintiendo lo mismo que ayer. Mi amor y mi sentimiento no paran de crecer. Creo que voy a enloquecer. Llego del trabajo y te veo feliz. Cuando tengo un día malo y te veo feliz, eso me hace sonreír. Hey, es verdad que el amor lo llegas a conocer en cualquier momento, como el árbol que llegará a florecer. Todo a su tiempo, ni el frío ni el viento lo harán perecer. Así yo lo siento, junto a corrientes de agua permanecer. Yo quiero amanecer contigo. Yo te quiero tener y a nuestros hijos ver crecer. Bueno, y esta semana ahí sí está Carmen. Reggae de la tierra. De nacida en Badajoz, está en Praga ahora y bueno, algunos la conoceréis por el grupo de los United Flava, que vinieron hace tiempo aquí al Mercantil a Badajoz y son más conocidos en el norte de Europa y tal, pero vamos, es una artista enorme. Y este tema se llama Dime tú por qué, es un gran tema. Podéis informaros de esta artista si no la conocéis, recuerdo que es extremeña, ¿vale? Buscarla en las redes sociales de siempre y nada, escucharlo. Quiere y se lo quiere. un poquito con el acústico. Ahí, ahí, digo, este hombre ha prometido acústico, yo acústico sí, por sí, ningún sí, lado. Sí. Aquí los tiene. He estado investigando en internet y hay un programa en Argentina de radio, Pelagatos, que suelen traer muchos cantantes, artistas y demás, sobre todo, claro, en acústico, en estudio. Y estas chicas, hijas de Sayón, me han gustado, tío. Me han gustado y quiero que las escuchen y lo escuchen nuestros oyentes. Así que ahí va. Realidad activa, comienzo a entender qué es lo que debería ser. No encontré estación que tuviese mi amor, por eso seguí y hoy estoy así. Pasan, pasan, no lograrán mi desencanto, por eso canto hasta encontrar el lugar en donde quiero estar. Subí al tren de tu destino y si no hay estación, sigue en tu búsqueda, esto no es eterno, hay un lugar para vos. Me subí ese tren sin saber qué hacer. Comenzó a andar, mi rumbo iba a cambiar. Mirando fotografías vivas de una realidad activa, comienzo a entender qué es lo que debería ser. No encontré estación que tuviese mi amor, por eso seguí y hoy estoy así. Pasan, pasan, no lograrán mi desencanto, por eso canto hasta encontrar el lugar en donde quiero estar. Subí al tren de tu destino y si no hay estación. Pues esto ha sido Berto, hija de Sayón. Pues suena muy bien, tío. Intentaré traerte de vez en cuando algunos acústicos y temitas así que me van gustando. Y bueno, Pelagato, buscarlo en YouTube porque está muy bien. Y bueno, llegó la sorpresa. Cuéntame, ¿qué es esa sorpresa? Es un buen acústico. Un colega que ha venido aquí a la radio, le he dicho, vente para acá con tu guitarrita. Así que buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro Canalla. Sí, ese soy yo. Ahí está, de Holocausto Canalla. Así que cuéntanos un poquito. Esto es un grupo que se está cociendo, ¿no? Sí, se está cociendo un poquito porque todavía no tenemos nada. Estamos grabando todavía y no tenemos nada tampoco para enseñar, digamos, esto es lo que tenemos. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, estamos preparando bien los temas para que nos quede una cosita seria. Y ya a partir de ahí, pues, nos empezaremos a mover, lo que salga. Perfecto, ahí hay que mover la musiquita. Y yo vengo a enseñar un poquito lo que puede ser, lo que va a ser la primera maqueta que grabemos. Vamos. Al pelo, magnífico. Yo estoy deseando de escucharte ahí con la guitarra. Así que, pues yo cuando... Alejandro Canalla, a la guitarra. Guardándote y un hueco y en mi inspiración. Y fue tu ánimo el que me animó. Tu mirada me lo dijo todo. Voy a cantarle a tu calor. Cada mañana cuando me despierto, siempre está la almohada sudada. Y voy a decirte por qué es esto. La culpa la tiene que estamos lejos. Cada mañana en invierno las nubes se visten de gala. No te olvides el paraguas que yo me quedo en casa. En primavera las flores más lindas se ponen guapas. Estoy todo el día en la calle y voy en busquita de alfalfa. Estábate guardándote y un hueco ya aquí a mi lado. Pero ha venido otra y se lo ha llevado. Dice que la ha quitado de allí en el campo. Pa' cuando no haya saca en verano. Cada mañana cuando me despierto, siempre está la almohada suda. Y voy a decirte por qué es esto. La culpa la tiene que estamos lejos. Cada mañana en invierno las nubes se visten de gala. No te olvides el paraguas que yo me quedo en casa. En primavera las flores más lindas se ponen guapas. Estoy todo el día en la calle y voy en busquita de alfalfa. Cada mañana en invierno las nubes se visten de gala. No te olvides el paraguas que yo me quedo en casa. En primavera las flores más lindas se ponen guapas. Estoy todo el día en la calle y voy en busquita de alfalfa. Bravo, bravo. Muy buenas, señor. Yeah. Alejandro Canalla, recordadlo. Así que nada, muchas gracias por venir, Carlito. Alejandro, Carlos, te tengo ya presente en todos lados, tío, te nombro en todos sitios, ¿eh? Te tengo en la mente, Carlos, tío. Sí, gracias por venir, Alex, tío, muchas y gracias, que tus proyectos sigan adelante, cociéndose, que salgan y aquí estaremos para volverlos a escuchar. Ha sido un placer y cuando queráis, ya sabéis. Esto ha sido Extrema Reggae Sound, Humberto. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora a Bastard Music, así que dentro cabecera. Bastard Music con Xavi. Tenías mi cruz preparada. Madre mía, qué pedazo de baicera que tiene tu sección, ¿sabes? No me canso de decirlo. Cuéntame, ¿qué tienes por ahí preparado, hombre? Pues nada, como os comenté la semana pasada, que Jesuli sacaba disco, el sevillano Jesuli, y nada, ya ha salido. Uh-huh. Y desde mi punto de vista está bastante bien. Bastante bien, y las producciones son una bestialidad. Para mí casi todas. Y las colaboraciones también, esto desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, sí. Y nada, traigo la intro del disco que se llama No son formas y cuando quieras, Carlos. Soy la sensación, Sevilla sucia en acción. Me resulta inútil trabajar bajo presiones. El ritmo cómodo, el boli es mi bólido. Con el micro cómo no, suelo hacerlo sólido. Yo soy lo más hardcore desde los morados de Amy. Respeto, paz y amor para el que tuvo fe en mí. Fijo con peluca, feas con como las de los Brady. ¿Vas del narco? Oh, en mi barrio sería Heidi. Con la soga al cuello, sin yello pa' la nariz. Pase con un puto disco nuevo y como no, los hippies flipan. Luego me critican, parece que estoy en una espiral. Algunos no merecen ni mi aire respirar. Mi aura, vivo entre fauna, parezco un animal. Mi alma sin domar, encuentro libertad y se salva. De vivir en esta crisis, tan lejos de la catarsis. Haciéndonos difícil, con lo que sería tan fácil. Me compré enchufe, chuflas, enchufo mi hip hop. Si yo te parezco bueno, espera que crezca mi hijo. No me creo nada en la política, corrupto. Dejáis mal sabor de boca como cada vez que lucho. Bruto, rozando el minuto, la mente ejecuto. Familias de luto, astutos, terminar el tuto. Sí, manipulan hasta el agua que bebemos. Vamos, estamos hartos de la información, mejor ni hablemos. Fluyo, fui yo, y yo ya no me callo. Tengo calles que me parte un rayo, echalle este payo. Yo, levante mi castillo de naipes. Soplen, que corra el aire, pocos son los que me caen bien. ¿A cuántos me quité del medio? ¿Cuántos dejo al lado los gramos? ¿Cuántos que se inventan tanto? Que son fe de lejos, hermano. Que ya no estamos ni pa' chisme ni pa' chiste. Soy en este juego peor que los huevos un quiche. Ilumino, los domino, los nomino de mis dominó. Soy cansino cuando agarro mi micrófono. Biche, vas de mister, músculos, eres ridículo. Con 20 kilos menos tumbo y no rozáis mi pómulo. Tus tiros son muy tímidos. A cualquier ámbito de la vida solo va a estar a tu lado, mordiéndote la oreja en noches de sexo desenfrenado, como Tyson, hazte caso. Si digo bueno, y aquí está escuchando a mi hombre Pipe. Luife, a.k.a. Luife, y Nacho, directamente desde Basta Records, aquí Badajoz sonando, y nada, que va a sacar su maqueta Infamia, su primera maquetilla. Y nada, tendrá colaboraciones de Negro X, Mari, una mía, de instrumentales de Isaya Thomas, de Green FE, de Francis K, de Villa y otra mía. Y nada, todo está mezclado, masterizado por mí. Y nada, aquí Ras de Badajoz del Bueno, de la Nueva Escuela. Pues lo escuchamos. De todo lo que he podido mejor, ni te los cuento. De todo lo que me arrepiento, venga va, que aún tengo tiempo. De todo lo que he podido mejor, ni te los cuento. De todo lo que me arrepiento, venga va, que aún tengo tiempo. Que por qué llevo tres días sin comer, me pregunta mi mamá. Porque esa puta ya ni me ama, ni me mira, ni me escribe, añorando sus labios, vendiéndome al diablo por un beso suyo que me alivie. Vacilándole a la muerte me hace amago, y yo señale, pa' que me acoge entre sus brazos, con el frío de su tuétano, capucha en lo alto, guadaña en la mano, y con el cráneo roto. Planeo otros fines pa' esos findes, sin grinde, sin verde en su interior, que es el que me extingue. Como veis, este ya no finge, sin huesos en el corazón, pero es que aún así tengo el lince. Como un lince entre la sombra voy, siempre en guardia, paso de innovar y de las vanguardias. Y de todos esos guardias que no toleran mi afán por medicamentos que no se venden en farmacia, escupiendo pena y viviendo ruina. Tú sobre mi cama, arropado con las cortinas, y yo mirándote con cara atrevida, viendo entre tus piernas mi única salida. Mi única forma de pago es las noches de mi vida que perdí soñándote, queriéndote. Pregúntale a mi almohada en cuántos sueños he gritado tu nombre, y sin servir de nada, tirando de ceniza, ay, como el maestro, tirando de recuerdo, ver crecer a mi sobrina con estos ojos. Eso es todo lo que pido, yo. Eso es todo lo que pido. Lo que quiero es por lo que respiro y por lo que me aficio. Pero lo tengo claro, no, no me la aspiro. Prefiero a los míos, mi música, mi ruina, mis cuatro paredes y mis putos delirios. Qué pepino, qué rollo lleva esto. Sí, la verdad que sí, está potente. Si no me equivoco, está sonando Dremen. Sí, la verdad es que no es Dremen entero, es parte del colectivo Dremen, que han sacado este disco que se llama Drementia. Y nada, y es todo, casi todo electrónica, vamos, no hay ningún tema, ni rapeado ni nada, es como la parte así instrumental de Dremen. Y nada, y se llama el tema Big Boy. Cuando caes, Carlos. You are a big boy. it again. Yeah, you are a big boy. De billetes, ho. Sí, sí, ya lo sabes. Bueno, y la entrevista de hoy, como ya os habíamos prometido desde nuestra red social Twitter, es con nuestro hombre de Sevilla, Rafa T. Dealer. DC Dealer, a.k.a. Lo tenemos al otro lado del micro y empezamos la entrevista. Dealer, ¿cómo estamos? Ay, ¿qué pasa, man? ¿Cómo estás? ¡Ey! Me has hecho la entrada igual que los temas. Me encanta, tío. It's your boy, I'm dizzy, baby. Yeah. 2031 de juego. Ay, ¿cómo lo sabes, man? Cuéntanos un poquillo. ¿Cómo ha respondido ese discazo que nos sacaste, tío? Porque yo creo que todo el mundo flipó. Y la verdad es que es el que más se desmarca del juego de Sevilla. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estás respondiendo? Ah, muchas gracias, tío, por ese comentario, ¿sabes? Pues la verdad que sí, tío, la gente está respondiendo muy bien. Y mira que pasé un disco de una mixtape y salía desde el sur, que tú sabes que ahora mismo en la movida nos tiene un poco más apartados. Yo creo que lo han acogido muy bien en España, sobre todo por Madrid y eso. Y le están dando buena cobertura, ¿sabes? Me está creando más o menos un buen nombre en la escena últimamente, como underground, ¿sabes? Que eso es bueno, tirar para adelante con el rap americano en español, ¿sabes? A aportar algo indistinto de lo que se hace normalmente. Mira, hace poco tuvimos de entrevista, seguramente la escuchaste a lo mejor, con Lil Sosa. Y le pregunté que ahora mismo de la nueva escuela, ¿quiénes eran los que más pegaban? Y me dijo que Rafa T. Dealer era uno de los que más daba. Es un cabrón, tío. El Sosa a mí me flipa, él lo sabe ya de sobra, ¿sabes? Gente como el Sosa, como Jay Hernández, como mi colega Baby C, tío, son los que están dando de caña y a hierro también, ¿sabes? Son notas, están a fuego. Me flipa, yo nunca he escuchado mucho rap español, ¿sabes? Y ahora últimamente estoy flipando con lo que está saliendo de aquí por estas notas. Están haciendo un rollo muy fresco, tío. Muy guapo todo, ¿sabes? Y bueno, cuéntanos, ¿tienes algún proyectino ahí guardado en la disquetera o...? Ay, tío, ahora estamos trabajando a tope, ¿sabes? De momento, mira, lo más próximo que se viene es una mixtape detrás mía en solitario, con colaboración. En principio estará Jay Hernández por ahí, que Cautero seguramente, estará el tema de Molly que sacamos, y en general con muchos remises de temas ya conocidos, adaptándole el rollo nuestro a temas americanos ya famosos, ¿sabes? Mucho trae, mucha movida fresca, un poquito de trae, ¿sí? Ya tú sabes, más o menos. Ese rollo es lo primero que va a salir ahí a bote pronto. Y luego ya nos encontramos preparando un trabajín rollito así, Drake, Kyle Cobain y eso, ¿sabes? Un poquito más para las mujeres y tal, y dos rollos ese, que será una promo de 4 o 5 temas. Pues en verdad eres, por lo que me estás contando, tío, te estás moviendo como pez en el agua, vaya. Sí, tío, estamos ahí currando en gordo de todos los palos para que no haya nada sin cubrir, ¿sabes? Porque tú sabes que las mujeres también son un mercado muy importante en España y hay que darle lo que quieren escuchar, tío. Muy buena esa, y además de verdad, tío. Y aparte de eso, ¿no? Estamos preparando con Jay Hernández, que ya lo puedo decir, una mixtape detrás que va a romper España, tío. Eso va a romper España, ¿sabes? Muy buena, o sea que nos está dando la exclusiva de Trap, Jay Hernández, T-Dealer. Yes, sir. Eso va a romper España. Y el trabajo de Mood con mi hombre Baby C también. Esas cosas, este año me vais a escuchar por dos lados, tío. De hecho, ya no lo he comentado, pero en mi próximo trabajo me puse en contacto con aquí T-Dealer para ver si podemos hacer algo juntos también. Estamos en negociaciones, ahí a ver si manda algo gordo para que lo miremos. Bueno, tú no sé si lo sabes, pero los que llevamos este programa somos de la crew Lingo Rookie, con nuestro CEO es Barone. Ah, el Barone es una máquina, tío. Es buena gente el Alvarito, tío. Pues ese es nuestro CEO del grupo. Desde aquí, ¿sabes? Bueno, pues dile, vamos a dejar a nuestros oyentes con el temazo que está sonando ahora, que es el de Bichis y Billetes, de tu último disco. Wow. Y nada, muchas gracias por atendernos, tío, por seguir avanzando en esta escena, por ser uno de los más grandes que nos está dando una música cojonuda. Y nada, tío, que sepas que aquí tienes una casa y todo lo que nos mandes aquí lo vamos a recibir de lujo. A ustedes, Dao, porque lo que estáis haciendo en verdad hacía falta en España, ¿sabes? Gente que mueva el rollo nuevo y que dé un poco el pureteo que se mueve en el rap español, tío. Muchísimas gracias, Dealer, tío. Vamos a dejar a nuestros oyentes con ese temazo, Bichis y Billetes, de This is Dealer, y suena así, Carlos. Por tu bien, dao straight shit, wega hood shit, wega shut down. Voy a hacerlo, wega ama make it. Usa mi cartera como billetes de 20, viaje. That's my life, mami, sabes que no creo en love. Vivo por el juego porque juego como un ganador. Fluyo como un flow killer, cobro como un drag dealer. Traigo la mochila pa' los que copian a Mac Miller. I'm a cash and flow, driver, y ahora tú a tu hoe dealer. ¿Quién pone tu suaga en esto del rap español? Uno tras otro, 20 en 20, bro, lo pilla. Soy ordenando la pasta con tu novia de rodillas, boy. Y si yo un DC sé que estás tocando fondo, le pregunto a tu zorra y siempre se encoge de hombro. Boy, we got straight to the bank. Llantas en el Vima manchando la ciudad. Un bate de béisbol partiendo ese cristal. Pilla lo que pueda, como pueda. Hey, run, we got run, run. Bichis y billetes, I made it. Bichis y billetes, I made it. Es lo que esos haters no entienden. Fumando joints, tengo a esa zorra enamorada como Lloyd. La pongo a volar en algo enorme, un Boeing. Riga no lo entiende, pero sabe quién soy. Bichis y billetes, jugamos en otra liga. Yo, what up, Criminal Class 850 MTK. Bueno, empezamos las canciones de los oyentes con unos que me han escrito varias veces al programa. Y creo que ya va siendo hora de que los metamos. Se llaman Subliminal Class. Este tema se llama It End Is Here. Y suena tal que así. El final es aquí, hijo de puta, no te has enterado. Supervivencia con tres móviles en una mano, cayendo sin parar, allá a donde vas. No me voy a morir, a los pies sin luchar. Si suena cash, en alguna parte, despego de mi asiento como Vince Carter. Necesitamos odiar, tú no lo entiendes. Crazy nights, en el barrio haciendo hombres. Presos caídos, ahogados por la misma puta. Distintas almas, pero siempre una misma culpa. No quisimos el plan, olvidamos la fe. Todos hundidos con la cara contra la pared. Y es que nos vimos jodidos sin previo aviso. Nos taparon cualquier tipo de oportunidad. Lo vivimos real, el camino fue así. Le doy las gracias a Mega, B y Tragedy. Check it out, yo. What up, what up, take it down, yo. Get up, Subliminal Class. Get ready, get ready, get ready. El final es aquí, hijo de puta, no te has enterado. Engrosando lista de los más odiados. Odiado, amado, hermano, odiado, amado. Calor de barrio, no me rindo por nada. Estoy en esto demasiado dentro para sacarme fuera. Supervivencia de los que valen con el cuello. Bueno, seguimos con un buen amigo de este programa, nuestro Twigstar, por cierto, es el que más mueve los tweets de Swag Street Radio. Se llama Real King y este tema es con Chris y Big Sir de Beagle Players. El nombre se llama RBS y lo produce Mike B. Os dejamos escuchando esto. Con este tema acaba Swag Street Radio, chicos. Encantado de estar aquí y escuchad mucho este programa. Os dejamos con este tema. Chaito. I like the ring, si se arrodillan, tal vez yo les deje ir. He crecido en el barrio como corsarios, ellos defenderme, no pueden entenderme y creen conocerme. Realidad cruda, habrá factura sin tocar buzón. ¿Qué coño sabrás tú? Te apodaban Orejón. Pa' chica suave y pa' ellos frío. Rostro conocido, chilling aquí en suave y frío. No me confío, hacerme el lío no es sencillo. Ya de niño trafiqué con problems. Big Sir. Construyendo un nuevo imperio, recorriendo el hemisferio. Si hago algo suena serio, en colabo solitario. ¿Dónde estabas tú ayer? Yo y grabando con Big Sir. Sonando, sonando, sonando. No paro, Vallecas, mi cálvaro. Volando me siento un pájaro. Sonando siempre en tu estéreo, jugando bienvenido al juego. Para antes siempre venga lo que venga. Si estoy creando no me entretengas. Me mantengo firme y no salen las cuentas. No pienso irme, vine pa' quedarme. Si pillo el micro arde. Echarse pa' atrás es de cobardes. Si con pie no pueden tirarme. Suave y frío, reuniones de parque. Corazón en mis tracks, estoy donde tengo que estar. Esto es mi autopista, para la cima tocar. Saldré en tu revista y tú me recordarás. No conoces de vista, pero tú me pides más. Pongo cinta y caja y redoblan los hi-hats. Nosotros te hacemos adictos, somos como el crack. Grind out for that money, patient it'll be coming. Dream cars and automobiles, that shit be something. Working all till I get it, there's words for homies, I got them. There's flights around the world, meet a lot of girls. No smoking, only sexing, later on just texting. Meet up in New York, my connect working excellent. I'm coming straight for the bottom, I'm coming straight for the top. I ain't seeing no signs.